¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Estaba leyendo en los apotegmas de los padres del desierto que vivían en una misma celda dos frailes bastante conocidos por su humildad y paciencia. Poco a poco, pasando los años, habían acomodado su nido eremítico de una manera perfecta. La celda la habían hecho de mimbres y toda pintada. Alrededor habían hecho un hermoso huerto con riachuelos de agua que venían de un manantial cercano, los cuales lo mantenían fresco todo el año y con tantas hortalizas y frutos que podían regalarle a los otros ermitaños. No faltaban ni siquiera pequeños macizos de flores y de hierbas olorosas que servían para adornar el pequeño altar del oratorio. Un día, un viejo monje, que había oído hablar de las grandes virtudes de estos dos hermanos, quiso cerciorarse en persona. «Iré a ver», dijo, «si es oro todo lo que brilla». Recibido con mucha reverencia y hecha oración, pidió ver el jardín. «Venga, venga», dijeron los dos, y lo acompañaron. «Bello, bello», decía el viejo arrugando la nariz. «Demasiado bellos para unos eremitas». Y tomando un bastón, se puso a zarandearlo con gran furia a diestra y siniestra, golpeando la ensalada, los pepinos, las flores. Parecía enloquecido. Los dos estaban allí con los brazos cruzados, mirándolo, y apenas tuvieron el aliento para decir: «¡Oh, Dios!», pero no añadieron otra cosa. Más tarde, arrojados a los pies de aquel santo padre, que mientras tanto se había sentado a la sombra a secarse el sudor, le dijeron: «Padre, si te agrada, iremos a recoger algo de aquella berza que ha quedado y así la cosemos y la comemos los tres juntos». El viejo no creía lo que estaba viendo. Todo admirado, los abrazó y dijo: «Doy gracias a Dios, porque verdaderamente el Espíritu de Dios, que es paciente, habita en ustedes». Eran las cosas de los apotegmas de los padres del desierto, ¿no? Pero nos hace reflexionar sobre la importancia que tiene la paciencia que tuvieron estos monjes y la paciencia que tenemos que tener nosotros, evitando lo contrario a esta virtud, que es la impaciencia. La impaciencia que consiste en dejarnos dominar por las contrariedades de la vida, hasta el punto de caer en la murmuración, en lamentaciones, quejas frecuentes, arrebatos de ira. También a veces caemos en la insensibilidad o dureza de corazón, cuando nuestro interior no se inmuta ni se impresiona ante las calamidades propias o ajenas, no por virtud, sino por falta de sentido humano y social. La paciencia, queridos amigos, admite una mayor perfección conforme el alma progresa en la vida interior. Las personas más íntimamente unidas a Dios aceptarán con alegría las contradicciones y tribulaciones que padecen, como lo veíamos en el caso de estos monjes. La paciencia, amigos, facilita el crecimiento en nuestra vida espiritual. Del ejercicio de esta virtud de la paciencia surgirán muchas, pero muchas cosas buenas. Cosas buenas para nosotros y cosas buenas también para los demás. Les propongo entonces que cada día nos propongamos, nos hagamos el propósito de ser más pacientes. ¿Lo charlamos?